Muy bien, pues continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Acompáñenme ahí, por favor, a Hebreos. Y estamos ubicados entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Hoy vamos a entrar al capítulo 2, pero haciendo referencia todavía a algunos puntos del capítulo 1. En el original realmente no había esas divisiones por capítulos, así que es todo un seguimiento que hace el Espíritu Santo aquí de la palabra de Dios. Veíamos en las dos ocasiones anteriores y específicamente el domingo pasado la demostración que hace el autor de la superioridad del Mesías, de la supremacía de Cristo, por cuanto tiene un nombre más excelente. Ahí en el capítulo 1, versículo 4, lo dice: cuanto heredó más excelente nombre que ellos, y lo hace en función o en comparación con los ángeles. Veíamos que el autor está demostrando esa declaración que hace de que Cristo es superior a los ángeles. Entonces dice que tiene un nombre más excelente, por cuanto a quien le dijo Dios: mi hijo eres tú. En las escrituras, los creyentes, los ángeles, en varias ocasiones se refiere a nosotros como santos, como hijos, pero solamente a Jesús le dijo: mi hijo eres tú. También dice el autor que es el hijo eterno del Dios eterno. Dice: yo seré a él padre y él me será y a mí hijo, citando varios pasajes del Antiguo Testamento, puesto que quería demostrarle a los mismos judíos que las escrituras que ellos tanto respetaban hablaban de la deidad de Jesucristo, del Mesías. También dice que es el primogénito, en el original el prototokos, o sea, el que tiene la preeminencia en todo, tiene la preeminencia en la creación, en la resurrección, en relación con la iglesia y en cuanto a su segunda venida. También argumenta que es el creador de todo cuanto existe. Los ángeles, dice, son siervos, mientras que Jesús es el Hijo y es Dios eterno, y su reino no tendrá fin. Heredará un reino inconmovible. Y la permanencia y la calidad del reino del Mesías están basadas principalmente en su deidad, pero también en su justicia perfecta, en la justicia perfecta de su gobierno. Esta justicia se basa a la vez en el amor a la justicia y el odio a la maldad demostrados por el Mesías, por lo cual Dios le ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y llevará a todos a reconocerle como Dios en su venida. Él, dice, es digno de adoración. Dice: adórenle todos los ángeles. Y si es digno de adoración, es que es Dios, porque veíamos que solamente a Dios debemos rendir adoración. Además, está en la posición de honor a la diestra de la majestad. Se ha sentado a la diestra de Dios en el trono celestial, en esa posición de honor, mientras espera el establecimiento de su reino. Ahora, ¿cuál es la razón para presentar a Cristo como superior a los ángeles y querer demostrar dicha supremacía? ¿Qué ganamos ahora nosotros o los lectores de Hebreos que Jesús es superior a los ángeles? Pudiera quedar nada más en un argumento, ¿no? Y decir: el ganador es Jesús. Ha demostrado, está bien fundamentado. Ok, ¿y? ¿Sí? ¿Qué ganamos con saber eso? El punto principal: no debemos de perderlo de vista. De poco serviría entender esa supremacía de Jesucristo sobre todo, sobre toda la creación, si perdemos de vista el punto principal. Y el autor lo sabe, y es por eso que en medio de una disertación acerca de la relación entre Jesús y los ángeles, en el capítulo 2 al inicio, concluye lo expuesto en el capítulo 1 de la siguiente manera: Hebreos 2, versículo 1 al 4. Dice: por tanto, o sea, debido a lo que he venido diciendo y argumentando, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos aquí reunidos abrir tu santa palabra y confiar que tu Espíritu Santo nos va a dar ese entendimiento que necesitamos para que nuestra vida sea transformada por ella. Gracias porque tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, Señor. Por ella tú nos amonestas, por ella tú nos corriges, nos exhortas, nos das sabiduría. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para entender este mensaje y para entendiéndolo responder a lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Gracias porque me permites exponer este mensaje, Señor. Lo hago con mucho temor, Señor, de que sea realmente fiel a la guianza de tu Santo Espíritu. Habla, Señor, en esta tarde te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿De qué se trata esto? Se trata nada menos que de la salvación. No debemos perder el punto principal de estos argumentos. Argumentos, como ya vimos, que demuestran que Jesús es superior, en este caso, a los ángeles. El autor presenta de una manera muy clara y muy elaborada la supremacía de Jesús con relación a los ángeles, y lo hace para dirigir nuestra atención a lo más importante, que es la salvación de todo ser humano. ¿Es posible quedarse sin la salvación y perderse eternamente? Fíjense, este es un mensaje tremendo. ¿Es posible perder la salvación, ¿sí?, o quedarse sin la salvación y perderse eternamente? ¿Es posible quedarse sin la salvación y perderse eternamente? Lo que está en juego es nuestra salvación. De ahí que, dice el autor, debemos poner mayor atención en lo que hemos oído. Dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y eso que dice aquí, que con más diligencia atendamos, quiere decir prestar atención más sobreabundantemente. O sea, no es nada más poner atención y a ver más o menos qué capto. Es poner una atención que sobrepasa realmente pues todo lo que podemos imprimir en tratar de entender el concepto de la salvación. Es necesario, dice, que con más diligencia que prestemos una atención mucho mayor a las cosas que hemos oído, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, y aquí se refiere a cuando Moisés, cuando Dios habló a la nación de Israel y le dio la ley, lo hizo a través de ángeles y en manos de un mediador, que fue Moisés. En Hechos 7, versículo 53, hace referencia a esto. Aquí está Esteban siendo a punto de ser apedreado, y dice en el 53, Hechos 7:53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Pues cómo no le iban a apedrear, ¿verdad? Si los estaba confrontando con su negación atender, aceptar la palabra de Dios. En Gálatas 3:19 Pablo dice, dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esa simiente pues es Cristo, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y aunque los mensajeros fueron los ángeles, como ya vimos, Dios es el que ha hablado y es el que ha dado a conocer su voluntad, y esto debe ser suficiente razón para atender sus instrucciones. Entonces, el hecho de que Jesús sea superior a los ángeles nos lleva también a poner mayor atención en lo que Jesús ha dicho. Fíjense en las consecuencias de no atender la instrucción de Dios. Vamos a Números 15. Números al principio de la Biblia. Es el cuarto libro de la Biblia, Números capítulo 15. Fíjense ahí en el versículo 32 al 36. Números 15:32 dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. ¿Qué hacía este hombre? Estaba recogiendo leña en el día de reposo, en el sábado para ellos. Y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y el Señor dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como el Señor mandó a Moisés. Demasiado severo. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Recogiendo leña. ¿Estaba haciendo algo grave? No, ¿verdad? Aparentemente no quería que se les acabara la leña para el fin de semana poder seguir cocinando en su casa y a lo mejor hasta calentando un poquito la casa. Además, no le hacía daño a nadie. No era como que estaba robándose los cabritos, ¿verdad? De otro. recogiendo leña, por favor. Demasiado severo Dios. Veamos la raíz de eso y entonces sabremos si en realidad esa era la razón por la cual Dios dio la instrucción de que lo apedrearan. Dice el versículo 30, ahí Números 15:30, dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, o sea, así el israelita como el que no es israelita, ultraja, ¿a quién? A Jehová. ¿Sí? Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Fíjense el 31, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿demasiado severo Dios? ¿Era el asunto principal el que estaba recogiendo leña? Dice aquí que tuvo en poco la palabra de Dios y menospreció su mandamiento, porque Dios había dicho que no habían de violar el día de reposo, que debían de guardar el día de reposo. Y este hombre decide ir por leña en el día de reposo. Tuvo en poco la instrucción de Dios. Y la consecuencia de ello fue muerte. ¿Sí? Muerte. Y fíjense que lo habla, no vamos a entrar en ese detalle, pero lo habla en un contexto donde después en su casa lean lo que antecede a este pasaje y está hablando de la misericordia de Dios en otros casos. Pero tuvo en poco, dice, ultraja a Dios el que hace esto. Tantas veces nos parece poco lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios, puesto que vemos nuestro pecado en función de otros pecados mayores, ¿sí? Ay, sí, un pecadito, ¿sí? O de unos pecadores, como decimos, más peores que nosotros, ¿no? No, pues comparado con el pozolero, lo que yo hago no es nada, ¿sí? Comparado con robar y con matar, lo que hizo este señor de juntar leña, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pero no hay mayor pecado que el de escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios y no hacer nada al respecto, rechazarlo o a ignorarlo. ¿Se dan cuenta? Si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, dice ahí el autor de Hebreos, si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si lo que se dijo a través de mediadores menores, digamos, que Jesucristo, fue firme, fue palabra de Dios, porque independientemente del mensajero está la verdad de Dios, si ellos recibieron justa retribución, castigo al que merecía castigo, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vayamos a Génesis 19. Ya saben que es el primer libro de la Biblia. Y ubiquémonos ahí en el versículo 12 y 13. ¿Sí? Hemos oído hablar de Sodoma y Gomorra, de las perversiones que había en ese lugar. Lugares infestados totalmente de pecado. Y Dios manda a sus ángeles a destruir estas ciudades. En los versículos 12 y 13 dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Los ángeles cumplieron juicios de Dios. En el Nuevo Testamento también vemos un ejemplo, varios, veamos uno en este caso, Hechos 12:23, donde un ángel mata a Herodes. Hechos 12:23 dice: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. El asunto principal es que el Dios Todopoderoso había hablado, y que al rechazar o ignorar su instrucción, por muy sencillo que fuera el tema en cuestión, constituía un desafío directo al supremo Dios. Por muy sencilla nuestra desobediencia constituye un desafío al Dios Todopoderoso. Es sumamente peligroso. Fíjense bien, es sumamente peligroso otorgarle a Dios y su palabra cierta autoridad, entre otras muchas posibilidades. Sí, la palabra de Dios, pero también está todo esto: ponerla al nivel de otras corrientes de pensamiento, de otras ideas. Ver su palabra como un punto de referencia o de consulta para obtener sabiduría, pero no necesariamente para obedecerla. ¿Sí? Y de eso tú y yo somos culpables. ¿Sí? ¿O quién de aquí puede decir: yo he obedecido la palabra de Dios siempre, en todo, el último mes, la última semana, el día de hoy? ¿Quién puede decir: yo he obedecido la palabra de Dios completamente hoy? ¿Alguien se atreve a levantar la mano para demostrarle bíblicamente que no es cierto? Tú y yo somos culpables de no obedecer la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Y eso es sumamente peligroso. Estamos jugando con lumbre. Así también es muy fácil llegar a pensar que Dios no sería razonable si se molestara porque la gente a veces prefiere seguir sus propias ideas o las de alguna otra autoridad más que su palabra, como el hombre que fue a recoger leña en día de reposo. Sin embargo, despreciar su palabra es despreciarlo a él. Y esto es el pecado de pecados. Dejemos de andarnos comparando con otros o de andar clasificando los pecados para ver si somos peores o mejores. Generalmente tratamos de hacerlo para ser mejores, ¿no? O lucir mejores. A Acompáñenme a Mateo 11. Mateo 11, ahí en el versículo 20 en adelante, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho, ¿qué cosa? Muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Fíjense, Jesús fue, hizo muchos milagros, y dice que comenzó a reconvenir a esas ciudades, no por los milagros, sino porque no se habían arrepentido, a pesar de que él había hecho muchos milagros. Y dice: ay de ti, Corazín, es una ciudad; ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón, y en Sidón, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra en Sodoma, de Sodoma, que para ti. ¿Sí? Tremendo, ¿no? O sea, Jesús aquí les hace ver que todo lo que estaba sucediendo, todas las manifestaciones que se estaban llevando a cabo por el poder de Dios manifestado a través de su vida, era para que se arrepintieran. El mensaje era: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para salvación. El mensaje no era: regocíjense en los milagros, miren qué chilo soy, ¿verdad?, haciendo milagros y prodigios, véanme a mí. No, arrepiéntanse, ese era el mensaje. Dice: ni Sodoma ni esas ciudades del Antiguo Testamento tuvieron la oportunidad de ver esos milagros que se estaban viendo ahora en la época del Nuevo Testamento. Dice: a lo mejor si hubieran visto esos milagros se hubieran arrepentido. Muchos no tuvieron esa oportunidad que ustedes están teniendo. Por lo tanto, dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse. En Romanos 1:28, jóvenes de memoria, por favor, no me digan que no se lo saben, porque lo regresamos a Romanos 1, Rodolfo, ¿eh? Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense, no aprobaron tener en cuenta a Dios, es lo mismo, escucharon, supieron de Dios y dijeron: no, no, no es tiempo todavía, o no quiero. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quieren seguir en sus caminos, sigan por sus caminos, en su mente reprobada. Y poquito antes, en el versículo 21, Romanos 1:21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Fíjense qué peligroso esto, envanecernos en nuestros razonamientos. No, mira, yo creo que, pues sí, Dios dice, pero eso era para otros tiempos o para otras personas. No, aquí conmigo es diferente el trato, ¿no? Es amanecerse en nuestros razonamientos. Es tratar de acomodar la palabra de Dios para que se acople a mi situación y poder seguir viviendo como me da la gana vivir. Y su necio corazón, fíjense qué tremendo lo describe. Su necio corazón fue entenebrecido. Por eso, cuando Dios habló a Israel a través de ángeles como agentes, tuvo que enseñarle al pueblo que no se podía pasar por alto su palabra sin sufrir las consecuencias. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Sí? Ahora, como vimos en el versículo 1 del capítulo 1, Dios en estos postreros tiempos, ¿verdad? Dios ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Ahora Dios volvía a hablar. Y esta vez no de forma indirecta a través de los ángeles, sino directamente en la persona del Hijo de Jesucristo. Esta vez ha hablado no para establecer su ley, ya lo había hecho, sino para proclamar su evangelio. No tanto para advertir a las personas que no quebrantaran su ley, sino para ofrecer salvación. Jesús ofrecía salvación. Salvación a todos, puesto que todos hemos quebrantado sus mandamientos. Mostrando así Dios la extensión de su misericordia y la grandeza de su gracia a personas que hemos despreciado su palabra y que hemos quebrantado su ley en innumerables ocasiones. Fíjense lo que dice ahí en Romanos 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Y en Efesios capítulo 2, en el versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? Por gracia sois salvos. Dios no solo ha proporcionado el mensaje, sino también al mensajero en la persona de Jesucristo. Dios, haciéndose hombre, ha muerto por el hombre, ha muerto por nosotros, sus criaturas pecadoras. Él ofrece no solo la reconciliación y el perdón en Jesucristo, sino vida eterna a través de la unión espiritual con el Hijo de Dios y participación en las alegrías y glorias de su reino eterno. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el autor de Hebreos, si eso fue firme, si así lo decretó Dios y así se cumplió? Porque Dios no es hombre para mentir. Si eso es cierto, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos este mensaje que se nos está presentando y se está revelando en la persona de Jesucristo. Nuestra pecaminosidad original era ya suficientemente mala. Pero junto al desprecio de la salvación que se nos ofrece, es ahora sí que la receta segura para el desastre. ¿Cómo escaparemos si descuidamos ese mensaje, si no atendemos con diligencia ese mensaje? Y la pregunta que aquí nos hace el Espíritu Santo es: ¿qué has hecho con el mensaje del Evangelio? ¿Qué has hecho con el mensaje del Evangelio? No le está hablando a los que nunca han escuchado el Evangelio. Le está hablando a los que han escuchado el Evangelio, a los que hemos escuchado el Evangelio. Nos pregunta: ¿qué has hecho con el mensaje del Evangelio? Como dije anteriormente, el verdadero peligro está en que, habiendo escuchado el mensaje de la salvación en Cristo, y en Él solamente, no le prestemos la debida atención y como resultado lleguemos a deslizarnos. Fíjese, usa esa palabra ahí en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Que nos deslicemos. ¿Sí? Y quiero explicar esto, porque es un término que usa el autor, que tiene relación con los puertos. Cuando un barco llega al puerto, es necesario amarrarlo al muelle. ¿Sí? Y aunque en el puerto generalmente el agua está tranquila, ya dentro del puerto, es necesario la embarcación amarrarla firmemente al muelle. Porque si no se amarra con firmeza, el mismo movimiento de las aguas empieza a llevarse la embarcación poco a poquito. Entre más movimiento del agua pues haya, pues más rápido se lo va a llevar. Entonces, a veces yo me he dado cuenta, ¿no?, que se bajan los marineros ahí y nada más le tiran ahí un amarre a la embarcación, quedando el riesgo de que poquito a poquito se vaya soltando. Y entre más olas haya, más fuerte va a ser el tirón y más rápido se va a alejar la embarcación del muelle, de puerto seguro, y eventualmente, si hay un descuido, perderse. Se va a la deriva y se pierde esa embarcación. Ese es el concepto que aquí maneja como deslizarse. Y eso es lo que sucede cuando, habiendo oído el mensaje de la salvación por medio de Jesucristo, la persona no lo cree completamente y poco a poco se va deslizando, separando de la verdad, hasta que se pierde completamente. Es importante entender aquí que no se trata de alguien que, habiendo estado firme, se descuide y termine perdiéndose. El que está bien amarrado puede sufrir los embates, ¿verdad?, las zongoloteadas de las tormentas, y a lo mejor empieza a dar tirones en contra del muelle, pero no se va a desamarrar, no se va a soltar. Entonces, el que está bien afianzado está seguro realmente en Cristo. En Hebreos 6, poquito más adelante, ahí en Hebreos 6, versículos 18 y 19. Desde el 17 voy a leer, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? El que está asegurado en Cristo no tiene que preocuparse de perderse, tiene que aplicarse en las verdades de la palabra para caminar en la voluntad de Dios. Pero el que no está bien afianzado, sí tiene de qué preocuparse. Los primeros lectores de esta carta habían escuchado el mensaje del Evangelio y se habían puesto de su parte, llamémosle simpatizantes, ¿okay? Se habían simpatizado con el mensaje del Evangelio. pero no se ven afianzado del todo en ese mensaje. Al llegar las tormentas generadas principalmente por la persecución de que eran objeto todos los primeros cristianos, empezaron a dudar y cuestionarse si realmente la salvación era solamente por la fe en Jesucristo. Y se preguntaban, ¿verdad? ¿Y qué tal si en realidad Jesús no era el Hijo de Dios? ¿Y qué de las tradiciones y la religión de mis antepasados? Como judíos ortodoxos, estaban muy aferrados a sus tradiciones. ¿Y qué del estilo de vida que llevo actualmente y del que no me quiero desprender? La semilla del Evangelio no había caído en buena tierra, puesto que no iba acompañada de fe en aquellos que lo oyeron. Veamos lo que dice Hebreos, poquito más adelante, en el capítulo 4, Hebreos 4, 1 y 2. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjense aquí la importancia de poner la fe en la palabra. Dice: no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron la palabra. Y en realidad este es un tema en todo el libro de Hebreos, que culmina, por decirlo así, en el capítulo 11 de Hebreos, donde habla específicamente de la fe. Conocemos el capítulo 11 como el capítulo de la fe, donde ya hace una demostración un poco más amplia acerca de este concepto de la fe. No vamos a entrar en ese detalle ahorita, pero la realidad es de que oyeron la palabra y al no aplicar la fe en Dios y creer a su palabra, se quedaron fuera. Qué importante es, como dice el mismo autor, ¿verdad?, que pongamos más atención, una atención excesiva en esas palabras. Me acordé de, meditando en eso, me acordé de Andrés, mi nieto, el hijo de Andrea, el mayor. A los dos les compró mi hija un traje de baño que trae integrado unos flotadores, ¿sí?, para que se metan a la alberca. Y le explicó, y yo también le expliqué a Andrés, pues que con ese flotador, con ese traje de baño, no se iba a hundir. Ah, no me voy a hundir, decía, no me voy a hundir. Le decía: bueno, ok, ahora sí, vamos a los hechos, vamos a la alberca. Vente, Andrés, vamos, métete. No, porque me hundo. Pero traes el traje de baño y traes flotador, no te vas a hundir. No, me puedo hundir. Yo te voy a cuidar. No, me hundo. ¿Sí? Entendía, aparentemente entendía, ¿verdad?, para qué servía eso, pero en realidad no había puesto su fe en ese instrumento, ¿no? Y a lo mejor así ya viene no ponerla completamente, no, bueno, pero es un ejemplo, ¿no?, de cómo tuve que irlo convenciendo de que realmente ese instrumento sí le ayudaba a sostenerse por encima del agua. Pero fue necesario que él tuviera un poco de fe en que realmente ese traje lo iba a sostener y no se iba a hundir. Hemos escuchado la mayoría la palabra, la parábola del sembrador, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 13. Y vámonos directamente a la explicación que hace Jesús de la parábola del sembrador. Ahí en el versículo 18 en adelante. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la palabra, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Fíjese, donde dice aquí y no la entiende, quiere decir que no aplica un juicio detenido en su corazón, ¿sí? No es nada más de que, ah, ya la leí, no entendí nada. No, que no aplica un juicio detenido en su corazón. ¿Qué pasa? Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, este sí la oye. Y al momento la recibe con gozo. A diferencia del anterior, que nada más oyó el otro, pero no la aplicó, no la entendió. Este, por un momento dice la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, también la escucha, ¿verdad? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa, o sea, no da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué cosa? Y entiende, aplica diligentemente la palabra a su vida y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Qué importante es atender el mensaje de Dios. Muchos se acercan a Jesús o al cristianismo porque de momento satisface una necesidad o inclusive una curiosidad. Ay, me gusta el rollo que traen estos, ¿verdad? Pero cuando se dan cuenta de las implicaciones en cuanto al abandono del pecado, se alejan. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 14. Lucas 14, del 25 al 33. Aquí en mis subtítulos dice lo que cuesta seguir a Cristo. Estos subtítulos no son parte de la Biblia, ¿eh? O sea, son anotaciones que hace el traductor, pues para darnos una idea de qué es lo que se trata en ese pasaje. Dice el 25, grandes multitudes, ¿cuántos? Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, yo imagino, ¿no? Ahí va Jesús, lo van siguiendo multitudes, y él inquieto, ¿verdad? En cuanto a cuál es la razón por la que esta gente me sigue, se detiene, voltea y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Pum! O sea, en ese momento de las multitudes, yo creo que empezó a quedar un puñadito así de gente, ¿no? A ver, espérate. ¿Cómo que para ser tu discípulo tenemos que hacer todo esto? Sí, dice Jesús, si vas a ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a ponerme a mí por sobre cualquier otra relación que tú tengas. especialmente de ti mismo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, dice Jesús. ¿Sí? Estamos acostumbrados a que se presente un evangelio acomodaticio, ¿verdad? Por llamarle evangelio, que no tiene nada de eso. No, mira, tú ven y acepta a Jesús y se te van a arreglar tus problemas. Tu matrimonio se va a componer, tu hijo va a salir de la rebelión que trae, tus finanzas van a mejorar. Y así, ¿verdad? Se está presentando tu mejor vida ahora, como el mensaje central del evangelio. Nada que ver con lo que dice aquí Jesús. Digo, yo lo veo totalmente contrario. Si no estás dispuesto a ponerme en primer lugar, mira, ni me sigas. Tarde que temprano van a salir a relucir las motivaciones verdaderas. ¿Sí? Hay un caso ahí adelantito en Lucas 18. Lucas 18, le llaman el joven rico. Y dice que se acerca este hombre, ¿no? Dice, un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y la respuesta de este hombre es increíble, ¿no? Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estás hablando aquí con el perfecto de perfectos, ¿sí? ¿Qué más? A ver, y una vez ya dame la corona, ¿no? Dame, extiéndeme el certificado, pase directo por Sentry hasta el cielo, ¿sí? Sin hacer fila. Jesús, el 22, oyendo esto, le dijo: mira, nada más te falta una cosa, una pequeñita, ¿verdad?, cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Se le acabó la viada a este cuate, ¿no? Se le acabó la viada. 23, entonces él, oyendo esto, se puso como muy triste. ¿Por qué? ¿Qué? Porque era muy rico. ¿Sí? A lo mejor tú y yo no somos ricos, pero a veces nos ponemos tristes cuando el Señor nos demanda alguna cosita, ¿verdad? Abandonar nuestra comodidad, abandonar eso que me gusta. Se puso muy triste. Y Jesús dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Ay, gracias que yo no tengo riquezas, porque entonces sí voy a poder entrar, ¿sí? No salgas con esa respuesta, no es por ahí. Más adelante en el 26 dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Señor, la pones muy difícil. ¿Quién entonces vas a poder ser salvo? Al que no le pides una cosa, le pides otra y luego le pides otra. O sea, está pesado aquí. Y el 27 es tremendo, dice Jesús. Les dice: lo que es imposible para los hombres es que posible para Dios. Es esta afirmación, es el mensaje del Evangelio. No lo perdamos de vista. Este es el mensaje del Evangelio. Lo que es imposible para los hombres, nadie se podrá salvar por sus propias obras, por sus méritos. Nadie. No hay ni uno, dice la Escritura, que no hay justo, ni uno solo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ese es lo maravilloso del mensaje del Evangelio, ¿sí? Que Dios lo hizo posible a través de la persona de Jesucristo. Se despoja de su divinidad, se hace hombre, vive una vida recta, perfecta, aquí en la tierra. Vida que nosotros no podemos vivir, no hemos podido vivir. Muere siendo justo para llevar nuestras injusticias, pagando el precio que nos corresponde pagar a nosotros. Y al poner nuestra fe en Él, nuestros pecados son transferidos a Él en su muerte. Y es en Él, y es por esa obra en la cruz, que nosotros podemos descansar de tener que ser perfectos. Esa es la fe en el Evangelio. No en lo que yo pueda hacer por Dios, en lo que Él ha hecho por mí. Por eso es que lo que yo oigo de Dios, lo que oigo de su palabra, tengo que aplicarlo en fe a mi vida. ¿Es eso un permiso para seguir como estoy, para seguir pecando? Por supuesto que no. Porque si yo me maravillo de lo que Él ha hecho por mí, de ese amor demostrado en la cruz, algo que yo jamás hubiera podido hacer, lo que menos quiero de ahí en adelante es ofenderlo. Pero implica, como le dijo a este hombre rico: sígueme, ya que hayas vendido todo y lo hayas entregado a los pobres, sígueme. Implica estar dispuesto a dejar mi estilo de vida, a dejar lo que atesoro, que puede ser mi propia vida, y abandonarme en Él y en la palabra de su poder. La tragedia para este hombre es haber rechazado la invitación de Jesús a seguirle. Este hombre no reconoció su necesidad de salvación, y esa es la mayor tragedia del ser humano: no reconocer su necesidad de salvación. Más bien quería que se le tomara en cuenta lo que él había hecho y continuar su estilo de vida y con todas sus posesiones. Dice el autor de Hebreos, regresando al capítulo 2, dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El capítulo 1 habla de la supremacía de Jesús. Él vino a salvarnos. ¿No será esto suficiente para entregarnos a Él y, arrepintiéndonos de nuestros pecados, obtener misericordia? Jesús nos ofrece salvación. ¿Seremos tan necios como para no aceptarla? ¿De qué otra manera podemos hacerlo? No hay salvación fuera de Jesucristo. En el capítulo, en el versículo 4, Hebreos 2:4, dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En estos breves versículos, las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se involucraron en el anuncio y autenticación del Evangelio. ¿Cómo podremos rechazar ese mensaje? Es necesario, dice el autor de Hebreos, que con más diligencia atendamos este mensaje. No sea que nos deslicemos, no sea que no nos afiancemos bien en el mensaje del Evangelio, en la obra redentora de Jesucristo, y entonces las situaciones de la vida a nuestro alrededor, las presiones, las tormentas, las carencias, nos vayan apartando de Él. E insisto, no se trata del que ya está seguro en Cristo, que ha puesto su fe en Él como su Señor y Salvador. Se trata del que ha estado en la rayita, ¿verdad? Se trata de aquel que le gusta, que ha escuchado, pero que no ha tomado una decisión. Dice Hebreos 12:25, con eso terminamos: mirad que no desechéis al que habla. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Si no escaparon del juicio aquellos que desecharon la palabra de Dios dada a través de Moisés en el monte Sinaí, ¿cómo escaparemos nosotros a quienes nos ha hablado por el Hijo? Como pueden ver, el autor nos presenta tres poderosas razones para entregarnos a Cristo en estos breves versículos. Número uno, Cristo es el Hijo de Dios. Él es el Salvador, Él es nuestro Redentor. Viviendo una vida perfecta, viviendo la vida que no podemos vivir nosotros, murió siendo justo para pagar por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó, y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Número dos, no hay escapatoria del castigo por nuestros pecados. El alma que pecare ciertamente morirá. No hay escapatoria. ¿Quieres enfrentar a Dios por ti mismo? El juicio está decretado. No hay mucho que buscarle. La sentencia está dada. Culpable. Culpable. El veredicto es culpable. La sentencia es muerte. Muerte. No hay escapatoria. Y número tres, el mensaje ha sido confirmado por Dios, y eso es la mayor seguridad que nosotros podemos tener, tanto si lo rechazamos como si lo aceptamos. Porque Dios no tiene ni la más mínima cantidad de variación en su pensamiento. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Entonces, ¿quién puede ser salvo?, le preguntan los discípulos a Jesús. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y aquí el Espíritu Santo posiblemente te está confrontando a ti en lo personal, atender este mensaje, a poner diligencia, a prestar atención al mensaje de salvación, a ya no estar divagando en tu mente de si realmente lo vas a aceptar o no. Dios ciertamente es un Dios de misericordia, pero hay un tiempo para esa misericordia. Hay un tiempo. Mientras tengas vida, tienes esa oportunidad. Pero ¿quién dice cuándo se va a terminar tu vida? No sabemos. No sabemos. Así que dice la palabra de Dios, el día es hoy. El día de salvación es hoy. No es mañana. El día de salvación es hoy. ¿Sí? Si no te has afianzado en tu vida, en la fe, en el Hijo de Dios, como tu Señor y Salvador, hoy te invito a que lo hagas. Atendiendo este mensaje, que ciertamente puede ser un mensaje así como que muy duro, pero que esa dureza nos lleva a darnos cuenta de la gran bendición que tenemos, la gran oportunidad que tenemos en Cristo de ser salvos.